Primer domingo de Cuaresma, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después, el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Todos los años empezamos la Cuaresma, en el primer domingo de Cuaresma, con el relato de las tentaciones de Cristo en el desierto. Porque se inicia nuestra Cuaresma con la luz y con la guía de la Cuaresma de Jesús al inicio de su vida pública. Jesús se retira, se va a preparar para lo que será la misión, y ahí en esa Cuaresma, el Señor sufre tentaciones. Las tentaciones de Cristo, a diferencia de las nuestras, procedían de fuera de Él, puntualmente del demonio, porque una de las fuentes de las tentaciones es el demonio, justamente, como también lo fue en el caso de Adán y Eva. En cambio, nosotros, además de sufrir tentaciones que vienen de afuera, del mundo y del demonio, también tenemos tentaciones que proceden de nuestro interior, producto de nuestro desorden, producto de nuestras concupiscencias, nuestra tendencia al pecado, cosa que en Jesús eso no existía. Por eso, en él las tentaciones vienen exclusivamente desde fuera. El demonio lo tienta a Jesús tres veces, dice el Evangelio. La primera, diciéndole o sugiriéndole que convierta la piedra en pan. Jesús en el desierto, en efecto, fue a hacer ayuno. Dicen los que saben que si uno hace 40 días de ayuno, al principio hay hambre, luego el hambre se aplaca y a los 40 días resurge el hambre con una fuerza única, con una gran voracidad. Bueno, a los 40 días Jesús, con mucho hambre, experimenta esta tentación, la de convertir la piedra en pan. Notemos que parecería ser, se tratase de algo bueno, comer, y comer algo, tampoco en exceso, transformar piedra en pan. El demonio, dice San Ignacio de Loyola, a los que no tienen vida espiritual, a los que están alejados de la fe, alejados de Dios, los tienta con pecados más gruesos, pecados más burdos, pecados más carnales, vicios más bajos. En cambio, a las personas más espirituales, las que, bueno, tienen una vida de gracia, viven la fe, el demonio esa propuesta no puede hacerla porque ciertamente sabe que la persona ya ha optado por Cristo. Con lo cual, dice San Ignacio, a las personas que van creciendo en la vida espiritual, Satanás las tienta de otra manera. ¿De qué manera? Presentándoles el mal en forma de bien. Dice el santo que se hace como un ángel de luz y presenta el mal bajo apariencia de bien, con lo cual es más difícil detectarlo, se requiere un mayor discernimiento para poder percibir ese mal enmascarado en forma de bien. Se requiere una percepción más fina y más oración también, y más discernimiento espiritual. Bueno, aquí el demonio no le pide a Jesús que haga una cosa, un vicio, una cosa así mala, sino le sugiere que haga algo en apariencia bueno, pero en el fondo algo malo, porque Jesús al desierto fue a hacer ayuno y no a comer, con lo cual en ese contexto de ayuno, de penitencia, en ese contexto el comer era sí algo malo para Jesús. Jesús lo expulsa a Satanás citándole la escritura, con lo cual vemos también aquí la importancia de conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, porque ella es un arma, un escudo contra las tentaciones diabólicas. Sobre esta primera tentación del transformar la piedra en pan, nos decía el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla de la vida de Cristo, que esta tentación también es la tentación que propone Satanás a los cristianos, a la Iglesia, de dedicarse exclusivamente a cuestiones materiales, cuestiones que tienen que ver con mejorar la vida material propia y de otros, el pan, en desmedro de la vida de fe, de la vida espiritual. La tentación de que la Iglesia se dedique solo a lo social o a la mejoría de esta vida material y terrenal, cuando lo más importante y la misión más importante de la Iglesia no es dar de comer a la gente, sino alimentar a los hombres con la palabra de Dios, que las personas tengan fe, porque la fe es la puerta para la vida eterna. Sin fe no hay salvación. Y eso es lo más importante. Como Jesús le dice a Satanás hoy, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. Satanás lleva a Cristo a un lugar elevado, le muestra los reinos de la tierra y le dice, todo esto es mío, lo cual no era tan falso lo que decía, si bien Satanás es mentiroso. Tengamos en cuenta en este caso que Jesús dirá en el Evangelio de San Juan que Satanás es el príncipe de este mundo, con lo cual estaba bastante en lo cierto. Le dice, todo esto es mío, te lo puedo dar, con tal de que me rindas culto, me adores. Porque el demonio, cuando ofrece algo, también pide algo. Nunca da nada gratis, jamás. A diferencia de Dios, que todo lo que da es por pura gratuidad, por puro amor de Padre. Satanás no. Le ofrece, pero también le exige. Le exige adoración, le exige reverencia. Esta segunda tentación es la tentación del poder. Porque eso le está ofreciendo el diablo a Jesús. Poder. Poder sobre las ciudades, poder sobre los hombres. El poder, la tentación del poder. Y esa tentación existe en todos los ambientes y en todos los estamentos, desde las esferas más altas, en la vida de la política, en la vida de la iglesia también, la tentación del poder. Y también en las pequeñas comunidades, en las familias, en grupos de trabajo, en las capillas, en las parroquias. La tentación del poder, es decir, querer manejarlo todo, querer, como se suele decir, tener el sartén por la manija, tener la manija y el gobierno de todo, manejar a las personas, adueñarse uno de los demás, adueñarse uno de los espacios, adueñarse uno de los trabajos, adueñarse uno de las conciencias ajenas. El poder. El poder no es que sea una cosa mala cuando es visto como un servicio, como la ocasión que yo tengo para ayudar o santificar a los que están debajo, aquellos súbditos, podríamos decir. En ese sentido, sí, el poder es una cosa muy buena, entendido como servicio, como entrega, pero no como ambición. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? La tentación de la ambición. El poder como sinónimo de ambición. Bueno, es eso lo que aquí el diablo le propone a Jesús. Jesús, de nuevo, lo expulsa citándole la Sagrada Escritura. La importancia, una vez más, de conocer la Biblia. Leemos la Biblia, leemos el Evangelio, conocemos la Palabra de Dios. Hay personas que leen más libros de autoayuda que la propia Palabra de Dios. Bien, tercera tentación, el diablo lleva a Jesús, quizás con alguna visión imaginaria, al pináculo del templo de Jerusalén. El templo era un lugar muy alto. Y le dice que se tire porque no le va a pasar nada. Y le cita aquí Satanás un pasaje de la Escritura, en el cual dice que los ángeles vendrán a socorrer al Hijo de Dios para evitar que se tropiece, para evitar que se lastime. Y fíjense entonces cómo el diablo también conoce la Biblia. Porque además de conocerla y de leerla, hay que saber usarla y hay que saber interpretarla. Ya que Satanás también conoce la Sagrada Escritura. Y esta tentación es la tentación, si la anterior era la del poder, esta es la tentación de la fama. Porque ciertamente ver descender a Cristo, sostenido por los ángeles, cayendo de modo milagroso desde la altura del templo, hubiera sido un espectáculo digno de cualquier aplauso. La tentación del aplauso, la tentación de reducir la fe a un espectáculo milagroso. La tentación de querer que la iglesia y la liturgia y la vida de los fieles sea algo muy espectacular, una suerte de show o de puesta en escena. La tentación de buscar el aplauso de los hombres. Si Jesús hubiese hecho eso, seguramente se hubiese ganado el aplauso de los hombres, la fama. Pero el Señor, una vez más, rechaza la tentación. Porque lo importante no es el milagro, no es que se vea esa suerte de espectáculo milagroso o cuasi mágico, sino el seguirlo a Jesús en el silencio, en la oscuridad, en el dolor, en el no ver, porque eso es la fe, creer sin ver, apoyados en la palabra del Señor, no porque veamos, sino porque esa palabra nos inspira confianza y por eso la seguimos. Esta última tentación es muy parecida a la que vendrá al final en la vida de Cristo, porque el diablo se va derrotado, pero dice el Evangelio, volverá luego. Y ese luego será en la Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo. Satanás le va a sugerir a Jesús que no vaya a la cruz, que no sufra por los hombres, que no tiene sentido, que los hombres son unos ingratos, unos desagradecidos, malos y pecadores, que los hombres quizás no van a aprovechar la sangre de Cristo o harán que el sufrimiento y la muerte del Señor sea algo inútil. Las tentaciones del diablo a Jesús en este sentido, que también existieron en esos días de Semana Santa. Tan fuertes fueron que, dice el Evangelio, Jesús en el huerto de los olivos sudaba sangre, con lo cual vemos ahí la lucha espiritual del Señor, su lucha interna en ese momento. Y también cuando le dirán a Jesús, se lo dirá Satanás por intermedio del mal ladrón, bájate de la cruz, o sea, muestra con un milagro que puedes bajar de la cruz. De vuelta el espectáculo, el show, el milagro, para que podamos creer, le dice el mal ladrón. Bájate de la cruz para que podamos creer. Jesús no lo hizo porque sabe que de vuelta la fe no depende del ver, no depende del espectáculo. Podría haberse bajado Jesús, tenía el poder para hacerlo, no quiso hacerlo, porque nos quiere enseñar que la fe y el seguimiento a su persona depende del apoyarnos en su palabra, del seguir su palabra. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, aunque todo sea noche, dolor, oscuridad, eso es tener fe y crecer en la fe. Pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, podamos nosotros vencer nuestras tentaciones, no caer en ellas, como pedimos en el Padre Nuestro, resistir para vencer y con la gracia de Dios participar como Cristo de su pasión, muerte y de su resurrección. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.